10:44 minutos, lo comentábamos en el sumario de contenidos, al iniciar la mañana, tema de actualidad, sin duda, pues todo relacionado con lo que son las celebraciones del carnaval del fin de semana, pero también es noticia la celebración de ese cabildo de elecciones que tenía lugar en la tarde de ayer por parte de la Hermandad del Nazareno. Un cabildo de elecciones para precisamente la elección del nuevo hermano mayor a través de la candidatura única presentada por José Manuel Naranjo García y que finalmente parece se refrendaba a través de ese encuentro electoral con los hermanos del Nazareno. Nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer sin duda con su protagonista, con José Manuel Naranjo García, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Antes de comenzar, darte la enhorabuena, porque a partir de ahora tenemos que presentarte, salvo por todo ese proceso administrativo que quizás tiene que llevarse, ¿no?, de notificación al obispado y demás, pero ya estamos hablando con el nuevo hermano mayor de la Hermandad del Nazareno. Así que enhorabuena. Sí. Muchísimas gracias. Sí, porque ya solamente quede que lo refrende la parte de tenemos que mandar el acta al obispado, y el obispado pues ya que mande el visto bueno, y una vez que dé el visto bueno, pues la hora de la toma de cargo en la función principal del Nazareno. Bueno, pues eso es un poco lo que va a concluir ya con todo este proceso electoral que se iniciaba en verano, que bueno, pues ha estado en marcha, ¿no?, por parte de la Hermandad del Nazareno, y que tenía ayer su punto álgido con ese cabildo de elecciones. ¿Qué tal la participación? Porque ayer podíamos hablar con el hasta ahora hermano mayor, con Olegario García. No, sigue siendo, ¿no? Entonces, a ver ahora, durante este periodo, hasta la jura de cargo, el 16 de marzo, a ver cómo os denominamos cuando hablemos con uno y con otro, que es un pequeño... Sí. Hermano mayor uno y hermano mayor dos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí. Hablamos con Olegario y él nos explicaba un poco también todo lo relacionado con lo que es la participación, el quórum, la necesidad del 15%, y por ello te iba a preguntar, ¿no?, ¿cómo marchó esa convocatoria de elecciones? Pues bueno, marchó bien. Abrimos la mesa electoral a las 5 de la tarde, como teníamos previsto. Los hermanos con derecho a voto eran 981, de los cuales hubo 205 votos. El quórum que teníamos que superar era de 147, que era el 15% de los 981. Lo superamos bastante bien. Y de los cuales, pues, votos a favor tuvimos 201, votos en contra 2 y votos en blanco 2. Por tanto, bueno, pues se aprobó lo que era el cabildo de elecciones como todos esperábamos. Y bueno, ahora espera ya, pues, los nuevos acontecimientos. Por una mayoría, además, también considerable, ¿no? 201 votos a favor de la candidatura de José Manuel Naranjo. Esto también imagino que le da a uno como que energías y fuerzas, ¿no?, para seguir en este proyecto en el que te acabas de incluir, pero en el que llevas muchos años trabajando en realidad, ¿no? Claro, esto te da energía, porque está viendo que está respaldado por bastantes hermanos, que es lo que yo siempre... estoy pidiendo, pediré y seguiré pidiendo. Si no tengo respaldo de los hermanos de la hermandad, pues es una tontería hacer nada. Entonces, viendo todo que todos los hermanos pues me han respaldado en una bastante mayoría, pues seguir con la ilusión que tengo para intentar hacer esta hermandad, pues ya es grande, ya tiene más de 400 años, pero bueno, intentar poco a poco hacerla más grande. Y darle al pueblo, pues intentar con nosotros y con las demás hermandades, pues hacer que la hermandad de la Semana Santa de nuestro pueblo pues sea cada vez más grande. Claro. Bueno, pues José Manuel Naranjo, que afrontará, como decíamos, a partir del próximo 16 de marzo, lo que es la dirección de la hermandad. ¿Y lo va a hacer con qué equipo? No sé si te pillo ahí un poco con los nombres, quizá, de imprevisto. Los tengo. Eso. Los tengo todos. Porque es importante también reconocer el trabajo de todo el equipo que conforma la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, ¿no? Sí, la verdad es que... Hay muchas personas que trabajan mucho con la hermandad y trabajan en la sombra. Entonces es bueno también alguna que otra vez pues que su nombre salga a la palestra, para que la gente sepa y conozca que no solamente son las cabezas visibles de la hermandad los que están trabajando ahí durante todo el año, sino que hay gente por detrás que colabora y bastante con nosotros, miembros de la Junta de Gobierno, y también hay muchos miembros, personas que no son miembros de la Junta de Gobierno, que también por cualquier circunstancia no pueden o no quieren pertenecer a la Junta de Gobierno, pero también colaboran y bastante con nosotros. Bueno, la Junta de Gobierno con la que yo, con lo que yo voy a afrontar estos próximos 4 años, pues bueno, yo seré el hermano mayor. El teniente hermano mayor no podía ser otro que Olegario García Sánchez, porque bueno, hablar de Olegario, pues todo el mundo ya lo conoce, y más experiencia y más saber de la hermandad y de la Semana Santa de Ubrique, pues yo creo que hay poquita gente en Ubrique que tenga conocimiento. Después de secretario llevo a Francisco Román González, que también ha estado ya en la anterior Junta de Gobierno con nosotros. De mayordomo llevo pues al incombustible de José Manuel Solano Prieto, que se vive, piensa, come para con la hermandad. Todo ese echa más horas que el reloj para la hermandad. Sí. Después está José Antonio Guerrero Moreno, que también es otra persona de los incombustibles de la hermandad. José Antonio Angulo Franco, pues, ¿qué decía José Antonio? De José Antonio Angulo. Sebastián Zapata, Francisco Ordóñez Domínguez, que será nuestro diputado mayor de gobierno, que viene haciéndolo durante hace ya bastante años, y yo creo que en un aprobado bastante bastante alto. Después Manuel Gómez Toro, Juan Antonio Lara Perea, que será el tesorero, Juan Alfredo Poley Garrido. Ya creo que de la anterior Junta de Gobierno, creo que no se me olvida ninguno. Y después tenemos ya como nuevos miembros este año que van a formar parte de la Junta de Gobierno, que son nuevos, pues está Manuel Angulo Franco, Bernabé Franco Aguilera, Manuel Cabeza Román y José María Carrasco Chacón. Bueno, creo que me he olvidado antes de Daniel Castro Mateo, que también estaba ya con nosotros en la Junta de Gobierno. Yo creo que no me he olvidado de ninguno. A ver, un segundito. Estoy aquí tomando nota rápidamente. Los nuevos, las nuevas incorporaciones: Manuel Angulo Franco, Bernabé Franco, ¿quién más? Manuel Cabeza Román. Vale. Y José María Carrasco Chacón. Vale. Son las nuevas incorporaciones que trabajarán también junto con lo que es la Junta de Gobierno, ¿no?, de la Hermandad del Nazareno. Hay que decir que, cargos, teniente hermano mayor, secretario, el mayordomo, el tesorero, el resto, bueno, pues trabajan también dentro de lo que es el propio grupo de trabajo, ¿no?, de la hermandad. Exactamente, sí, porque, a ver, la hermandad, el funcionamiento de la hermandad, los cargos que hemos dicho antes son cargos, a excepción de, por ejemplo, del secretario y del mayordomo, que a lo mejor tiene que tomar alguna más de determinación que pueden tomar ellos por su cuenta y riesgo, por decirlo de alguna forma. Los demás miembros, todos decidimos decir que no porque yo sea el hermano mayor que se hace las cosas como yo diga. Yo marcaré las líneas a seguir, se marca las líneas, y después todo va en consenso de todos los hermanos, va por votación, y el hermano mayor lo único que tiene es que en caso de empate tiene el voto de gracia, que vale doble, y para hacer un posible empate. Pero por todo lo demás, somos todos uno. Yo seré la cabeza visible, pero bueno, somos todos la hermandad. Es decir, que no hay distinción ni nada. Yo seré la cabeza visible, la que tendré que hacer está en todos los actos de representación y demás. Y por lo demás, pues, somos todos iguales. Claro. Un equipo formado por 16 personas, he contado yo. ¿Qué retos vais a afrontar de cara al futuro de la hermandad? Bueno, pues principalmente vamos a continuar con el mismo camino trazado que venimos desarrollando en estos últimos años. Seguir intentando implantar pues algunas cosas más que yo creo que nos faltan en la hermandad. Intentar implicar principalmente uno de los retos que tengo yo ahí en mente es intentar implicar a todos los hermanos de la hermandad. Es decir, intentar hacer ver a los hermanos que la hermandad no solamente es una asociación, por llamarlo de alguna forma, que solamente en Semana Santa o en Cuaresma empieza ahora a despertar del letargo y salen a la luz. No, son una hermandad que trabaja los 375 días del año en distintas cosas, y lo que yo quiero es intentar hacer que todos los hermanos, o la mayoría de lo posible, pues estén implicados y, no es que colaboren, sino pero que se sientan implicados y que estén presentes en todo lo que la hermandad puede desarrollar durante los 365 días del año. Es complicado porque estamos hablando de un colectivo de 1.300 personas que forman parte de la hermandad. Estos son muchas personas, ¿no?, para pues intentar que formen todos parte de lo que es el día a día de la hermandad. Claro. Un proceso complejo. Sí, no, en cualquier asociación es un proceso complejo de que todo el mundo sea partícipe. Pero bueno, vamos a intentar, a ver si poquito a poco, dándonos... muchas veces yo creo que también a las personas no están en los sitios o no saben que se ha realizado tal acto, ¿no?, porque a lo mejor no le damos la publicidad correspondiente o a ellos no le llega la información correspondiente. Entonces, principalmente yo voy a intentar trabajar para que a todo el mundo le llegue la información de todo lo que hace la hermandad, porque... Pues a lo mejor, hablando por ejemplo de las conferencias de la Jornada por la Integración, pues a lo mejor una conferencia no te interesa, pero quiero que te llegue la información de todo, porque a lo mejor algunas que otras sí te interesa y vas. Entonces, intentar hacer que sean partícipes de la hermandad, no que colaboren, pero que se sientan partícipes de la hermandad, que yo creo que es uno de los principales retos que tenemos que tener todos. Que intentar eso, que la gente pues se sienta un miembro importante dentro de la hermandad, que lo es. Sí, tú lo has dicho muy bien al principio, intentar implicar a la gente, ¿no?, principalmente. Sí, de eso se trata. Intentarlo, claro. Implicarlo, claro, porque, y que forme parte de la vida del colectivo. Exactamente, es que muchas veces organizamos cosas y yo sé que los 1.300 no van ahí, es indudable que no van ahí, pero bueno, intentar que cada vez pues se vean más gente participando en actos, en cultos, en todo lo que conlleva lo que es la vida de la hermandad. Claro. Simplemente, ¿no? Vamos a intentar también, una de las misiones que me propuso a mí, intentar actualizar ya de una vez por toda la página web, que ahí estamos ahí dándole vueltas. O sea, poquito a poco se va logrando, ¿eh? Claro, no, pero no, como dicen los italianos, piano, poquito a poco iremos y se irá la cosa, pues, mejor. Si ya hemos implementado lo que es la papeleta del sitio a través de la web, que yo creo que es un avance bastante bueno, porque hay mucha gente que no va a tener que estar esperando allí las colas, que este año vamos a intentar que no haya tanta cola, que el tiempo de espera sea el mínimo, que llegue, se recoja su papel y se vaya, y bueno, no tenemos que robarle tiempo a nadie. Entonces vamos a intentar ir implementando cositas poco a poco, como te he dicho, porque también los cambios no se pueden hacer de hoy para mañana, un cambio brusco, tiene que ser todo poco a poco, y que la gente también se vaya adaptando a esos cambios. Claro. Porque muchas veces también la adaptación de las personas, muchas veces, no es que sea difícil, pero muchas veces lo vemos una montaña muy grande y al final la montaña no es tan grande. Y sobre todo mantener y conservar y preservar todo ese trabajo que se ha venido haciendo durante estas últimas legislaturas, que ha dado su fruto y que ha sido un buen trabajo, ¿no?, por así decirlo. Así que mantenerlo y preservar, ¿no?, también esa tarea. Sí, mantener eso, mantener todo lo que hemos hecho, que no se nos vaya al traste, y intentar pues ir avanzando un poquito más. También, no te he dicho antes, que también una de las... Vamos a seguir pues con nuestra bolsa de caridad, pues intentando colaborar. Ahora mismo colaboramos con 4, pues intentar que el año que viene colaborar con 6 y ampliándola, que también una de las particularidades de las hermandades, que es colaborar en la bolsa de caridad con distintos colectivos, con distintas personas que le haga falta. Intentar dar intentar ampliarlo un poco más. Es difícil, pero bueno, poco a poco yo creo que iremos dando pasito a pasito y podremos hacerlo. Todo ese trabajo, ¿no?, que se ha venido desarrollando, pues intentar mantenerlo e ir mejorándolo, ¿no? Y por otro lado, pues también esos retos que están ahí, que no se han podido alcanzar todavía, intentar darle un empujoncito para que se puedan llevar a cabo. Llegados a este punto, José Manuel, yo te quería preguntar, porque ya sobre todo en el plano personal, ¿no?, el nuevo hermano mayor de la hermandad de su padre, que es un nazareno, que antes ha ostentado en la Junta de Gobierno el cargo de mayordomo, que lleva, como decíamos, también varias legislaturas trabajando en la hermandad del Nazareno. Yo te quería preguntar a ti, precisamente por tu llegada a la Hermandad del Nazareno, al mundo de las cofradías en Ubrique, y lo que supone y significa para ti, ya no solo en el plano público, como integrante de una hermandad, sino también en el plano personal. Y eso nos va a servir un poquito más para conocer también al nuevo hermano mayor. Bueno, pues, a ver, yo no sé por qué, pero a mí la Semana Santa siempre me ha encantado, de siempre, es decir... yo soy un, como dice Carlos Herrera, muchas veces un hartible de la Semana Santa. Me gusta, vivir esos momentos, me encanta, y ver una procesión, un paso en la calle me pirra. Y bueno, pues mi llegada a la hermandad, yo era hermano. Tengo varios amigos que son costaleros del paso de la Virgen de la Estrella. Y cuando ensayaba allí, pues ensayaba en el jardín, pues me bajaba, echaba allí, los veía allí ensayar además. Y Olegario creo que me vio allí muy implicado con ellos y demás, y me ofreció la posibilidad de formar parte, principalmente como de oyente, pero claro, iba a la Junta de Gobierno, no tenía derecho a voto, pero tenía, bueno, podía hablar, podía expresar lo que yo pensaba y demás. A la hora de votar, pues no tenía derecho a voto. Y a partir de ahí, pues, me fui implicando un poco a poco ahí en la Junta de Gobierno. Desde el minuto cero, pues, la acogida fue fantástica. Era uno más allí. Muchos no me conocían me conocían de vista, pero no me conocían de nada. Y la verdad es que la acogida que me dieron, pues, fue muy buena. Y a partir de ahí, pues, ya estuve un par de años colaborando con ellos, pues, sin haber jurado cargo. Ya después, a los dos años, juré ya el cargo con ellos, juré como vocal, y creo que al año, pues, me ofrecieron la posibilidad de ser el mayordomo, porque no sé si el que estaba, pues, no podía ir, había tenido algún problema y no podía asistir ya a las reuniones ni hacer las labores de mayordomo. Empecé como yo mayordomo y, bueno, ahí cada vez más, con más implicación, también es verdad que me implico porque me gusta y me encanta. Sí, me gusta y aunque sea muchas veces la gente me dice, te estás metiendo en un sitio que te va, digo, bueno, estoy ahí porque me gusta. Y bueno, para decir hasta que llegó, pues siempre hay tiempo, pero bueno, vamos a intentar a ver que la cosa, no es que dejar mi impronta, pero por lo menos que la cosa siga más o menos como está ahora mismo, intentando siempre ir creciendo y que la hermandad, pues, vaya, como he dicho antes, y creciendo poco a poco. Oye, es más o menos mi... Sí. Naranjo, ¿tú crees que hubieras acabado donde estás si hubiera, en vez de vivir al lado del jardín, hubieras vivido, yo qué sé, en el Coto Mulera? Creo que no. Creo que no, porque yo levantarme por la mañana, abrir la persiana y ver la niñita de Jesús, claro. Eso es, muchas veces publico fotos en Facebook y demás, la gente me dice que vista más privilegiada tengo. Bueno, sí. Pero no, es decir, implica también el vivir cerca, porque también estoy, es decir, en el momento que hay un ensayo, yo me bajo y estoy con ellos. Sí, no es lo mismo que tener que ir con el coche, venirte o trasladarte desde otra punta. Yo creo que no. Ya ahora mismo, yo creo que si me mudase a algún otro sitio, ya sí, pero aquello influye bastante. Claro, yo, mira, te digo, yo no soy especialmente cofrade, pero reconozco que coincido contigo 100% porque durante muchos años me he levantado y he visto la Iglesia de Jesús, pero por otro lado, por un lateral. Así que yo imagino que ese ambiente, eso se nota, y sí que es cierto. Sí, ¿no? Y un Jueves Santo que yo levanto la persiana y veo ya que no me han abierto para que están los pasos, claro. Después, es que muchas veces hasta el olor del incienso que ponemos dentro, me entra por la ventana. Sí, sí, pasa uno por allí, va, nota el olor, nota que ya llega, claro. Ya se aproxima, ¿no? Y sí, está. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esto es el nazareno, se puede decir, ¿no? Sí, no, la verdad, eso es el nazareno, como bien decía el viernes pasado don Carlos Amigo Vallejo. Eso es el nazareno. Era uno de los pasajes de la conferencia y dijo eso, hizo una mención muy bonita a los nazarenos. Bueno, pues un breve perfil que hemos intentado hacer, ¿no?, del nuevo hermano mayor de José Manuel Naranjo. pero hay que hablar de más cosas. Vamos a centrarnos también en otros temas, porque tendremos oportunidad, ¿no?, en el futuro de conversar contigo en otras ocasiones. Y bueno, los oyentes tendrán oportunidad también de escucharte a través de ese espacio Aire de Pasión, ¿no?, en la sintonía aquí de Radio Brick y demás. Pero vamos a conocer también otras cuestiones que quería preguntarte. Por ejemplo, todo ese proceso, ¿no?, que se lleva a cabo ahora, que hemos explicado en otras ocasiones, los datos del resultado electoral se llevan al obispado, el obispado ratifica y la toma de cargo, la jura de cargo, pues tiene lugar en concreto el 16 de marzo, que es el día previo a lo que será el pregón de la Semana Santa. Una Semana Santa que se presenta este miércoles de ceniza con la presentación del cartel, ¿verdad? Sí, este miércoles a las 9 de la noche en la ermita de San Pedro, en el salón de pleno del ayuntamiento, pues presentamos lo que es el cartel de Semana Santa 2018, que ya lo dijimos en la anterior vez que hablamos. Uh-huh. El ganador es Juan Carrasco Chacón y representa una foto de Nuestra Señora de la Estrella. La verdad es que yo creo que recoge muy bien lo que es la Semana Santa ubriqueña. Hay distintos aspectos en la foto que la verdad es que identifica muy bien lo que es la Semana Santa. Y esperamos que todo el que quiera asistir pues puede asistir sin ningún tipo de problema allí, o sea, está abierto. Y bueno, pues presentaremos el cartel y ya voy a hacer, yo no me cansaré de hacer un llamamiento cada vez que tengo oportunidad. El año que viene el cartel de Semana Santa estará dedicado a nuestro padre Cristo Yacente, que será el Viernes Santo, y hago un llamamiento a todos los fotógrafos aficionados, no aficionados, todo el mundo que quiera, pues que se presente a este concurso, que bueno, que se puede ganar o no se puede eso, pero si ganas, pues el premio este año está dotado con 300 euros, que yo creo que a nadie le tiene mal. Uh-huh. El año que viene, pues yo creo que ya la semana que viene se publicarán las bases para el cartel del año que viene, para que estén antes de lo que es el Viernes Santo, y bueno, esperamos que la gente participe. Uh-huh. Participe, colabore y se sume también, ¿no?, a todo lo que es el trabajo, ¿no?, en torno a la Semana Santa ubriqueña, en el que se implican tantísimas personas, ¿no?, porque una estación de penitencia pone en la calle a muchísimas personas, ya no solo a las personas que acuden para verla, para disfrutarla, sino también a todos los devotos que participan, ¿no? Hemos dicho en alguna otra ocasión, pero no se calcula ahora mismo cuánto, pero son muchísimos, ¿no? Sí, la verdad es que la Semana Santa de Ubrique está cogiendo un auge bastante, bastante grande. Si tenemos ya pasos en la calle el domingo, el miércoles, jueves y viernes. Y bueno, yo creo que ya de antiguamente salir solamente el jueves, el Nazareno y la Virgen de la Estrella, pues poquito a poco se va agrandando y ya tenemos pasos en la calle pues prácticamente casi todos los días de Semana Santa, menos el lunes y el martes. Yo creo que poco a poco pues estamos haciendo una Semana Santa bastante grande y que yo creo que también se está viendo ya en el turismo que el Jueves Santo se ve bastante gente de fuera aquí en el pueblo moviéndose y bueno, contribuye tanto para la hermandad en sí como para el pueblo. Yo creo que todo contribuye a mejor. Bueno, pues la Semana Santa cuenta atrás a partir de este próximo 14 de febrero, el Día de los Enamorados, primer día de Cuaresma, miércoles de ceniza, momento además también en que se presentará ese cartel de la Semana Santa, obra del ubriqueño Juan Manuel Carrasco Chacón, imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Y además la hermandad no para, porque la hermandad tiene muchas cosas en las que trabajar, algunas de carácter más público, otras menos, pero esta sí que es una ocasión para invitar a todos los ciudadanos a seguir participando en esas jornadas por la integración que se vienen desarrollando desde el pasado 26 de enero en nuestra localidad, que contó la semana pasada con la participación del arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, y que este viernes va a contar con la presencia del gobierno, del delegado del gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, para hablar sobre terrorismo y delincuencia organizada. Será a las 9:30 en San Pedro y también es otra cita a tener en cuenta que llega organizada por la hermandad del Nazareno. Sí, esta noche ya concluimos lo que de momento, porque había, como bien te dijo Legario, ya tenemos ahí algunas cosas, pero por motivo de agenda pues todavía no han confirmado. No hay nada seguro, de momento tenemos el no, pero bueno, iban a intentar a ver si reajustaba un poquito la agenda y se podía llevar a concretar algo más, pero de momento lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y ya hoy concluimos con la conferencia de don Antonio Sanz Cabello, que es el del gobierno de Andalucía, y ahí ponemos el punto final a la jornada por la integración, que yo creo que han sido bastante, bastante buenas en temas tratados y demás. Yo creo que han sido bastante, hemos abarcado un abanico bastante amplio en temas, y bueno, ya preparar las del año que viene, porque queremos seguir con esto, porque vemos cada año que va pasando, creo que hay más, la gente va participando más en lo que es la jornada, y estamos ahí, bueno, viendo ya posibilidades para el año que viene de algunos que otros de ponentes, y bueno, ya cuando llegue su día pues iremos concretando con ello, porque es un poco pronto todavía para concretar para el año que viene, pero hay mucha gente que hay que hacerlo con bastante antelación, porque la agenda las tiene un poquito pillada. Entonces bueno, iremos ahí, seguiremos con esto y a ver el año que viene qué podemos presentarle al pueblo. Seguir trabajando porque, bueno, pues son unas jornadas que poco a poco han ido alcanzando una categoría que además no defrauda, ¿no? Cada año trae una persona relevante que abordan temas sociales desde diferentes perspectivas, cuestiones que interesan a la ciudadanía y que se intentan tratar en profundidad con sus especialistas, con sus protagonistas también, a veces no especialistas, pero sí protagonistas de esas situaciones, y que, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Poder contar con esas personas para poder conocer además también sus opiniones. Para concluir, porque hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De ese resultado electoral, la nueva dirección de lo que es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, liderada por José Manuel Naranjo como hermano mayor, también de los aspectos relativos a la proximidad de la Semana Santa o las jornadas por la integración. Y para concluir, una última cuestión con la que me voy a quedar. José Manuel, ¿vas a vivir de manera especial esta Semana Santa? ¿Va a ser diferente a las últimas Semanas Santas o va a ser igual? ¿O con más responsabilidad quizás? Quizás con más responsabilidad. O sea, que yo creo que va a ser con mayor responsabilidad. Pero vivirla, yo intento vivir la Semana Santa intensamente de cualquiera de las maneras que la viva. Yo creo que a ver, la Semana Santa, sí. Hay que vivirlo cada uno como crea, como él, para su adentro, pues crea. Yo la vivo siempre intensamente, y la responsabilidad, pues claro, de ser el hermano mayor es ser la cabeza visible de 1.300 hermanos. Sí, es una responsabilidad bastante, bastante grande. Vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que todo el mundo pues esté contento. Y bueno, ya voy a aprovechar para hacer un llamamiento que ya lo he dicho, ya me he reunido con las cuatro cuadrillas y demás. Toda aquella persona que tenga alguna inquietud, que tenga cualquier cosa que preguntarnos o que quiera proponernos algo, la hermandad está abierta, porque es una de las cosas que quiero precisamente hacer una hermandad abierta a todos los hermanos, a cualquier tipo de sugerencia que nos haga. Es decir, cualquier persona que tenga cualquier tipo de inquietud, nos lo hace llegar por los medios que ya todo el mundo conoce, un mensaje, algún correo electrónico, algún WhatsApp, o utilizando a los capataces de los pasos como intermediarios, y nos pondremos en contacto con ellos y intentaremos solventar las dudas o que nos plantee, pues llevarlo a Junta de Gobierno y plantearlo. Así, principalmente lo que pretendemos. Claro, darle un poco también. Y ya estamos, sí. Como dicen los artibles, ya estamos en vísperas. Ya empiezan las vísperas de todo. Espérate al miércoles ceniza por lo menos, ¿no? Sí, pero ya nosotros llevamos viviendo las vísperas ya... Tiempo, ¿no? Sí, tiempo atrás. Desde luego. José Manuel Naranjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te robamos más tiempo, que sabemos que nos has atendido ahí en medio del trabajo, así que no queremos tampoco robarte mucho más tiempo. Agradecerte el que nos hayas atendido y darte nuevamente la enhorabuena como hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la cobertura que nos dais siempre. Gracias, buenos días.